salieron del tormento porque no pertenecía. Y con el paso del tiempo, las mujeres se organizaron para construir nuevas vidas con su propia sabiduría. Alejándose de tinieblas, en donde habita el monstruo, esperando el amanecer que tanto tiempo esperaba. Como mujeres no somos un objeto, ni como lujo, ni como estatua. Como mujeres somos un instrumento de lucha, porque tenemos vida y alma, y sabemos luchar y organizar para revivir la digna de la vida de la humanidad. Las mujeres se reunieron, se organizaron todas para discutir su derecho, declarando los 10 puntos, la ley revolucionaria. Un día primero de enero del año 94, ya se vio el horizonte cumpliendo la profecía. Nosotras como mujeres nos llenamos de alegría. Las mujeres se organizaron para construir nuevas vidas. Ya todas estamos libres para construir autonomía. Así hemos logrado salir en un lugar de tormento, al ritmo del filo cantando. Compañeros y compañeras. Seguimos con las participaciones. Ahora vamos a escuchar una canción, La historia de los abuelos, del Caracol, de Roberto Barrios. Recibámoslo con un fuerte aplauso.